pensé que moriría de amor cuando te fuiste. Me equivoqué, yo siempre me equivoco, no hago chiste. Hoy desperté y musicalizando tu recuerdo, hoy comprobé que cada año bisiesto de ti me acuerdo. Sigo vivo, ya comprobé que no me matan las traiciones. Sigo vivo, sin odios voy viviendo mis canciones. Sigo vivo, sigo. Que moriría de amor sin más remedio, al comprobar que entre los dos había un tercero en medio. Hoy desperté con una amplia sonrisa entre mis labios, al constatar que me hicieron los mandados tus agravios. Sigo viviendo.